Igualmente por nosotros hacia vos, ¿eh? Un beso grande, por supuesto. Cierro el año diciendo que se lo sigue esperando en Neuquén. Por supuesto. Ahí estaremos. En algún momento te vamos a sorprender. Buenísimo. Un abrazo enorme. Bienvenido. Un abrazo enorme. Muchas gracias. Un abrazo gigante. Hasta luego. Hasta luego. Interesante esa última reflexión, ¿no? Digo, este fin de año occidental y cristiano. Sí. Es cierto. Sí. Tratemos de visibilizarlo cada vez que podamos. Exacto. Natalia Cantero, comunicadora popular desde Neuquén Capital.